durante la pasada media hora habéis escuchado el relato Los gatos de Ulthar, escrito por el caballero británico Howard Phillips Lovecraft, que a principios de siglo vivió una aberración creada tras el desastre de 1789. Un programa menos de los capítulos prohibidos de Corintellado.